16 de agosto, llegada a Segura de la Sierra. Ya estamos aquí, ¿ves? Sin nombre. 3 horas hemos tardado porque hemos venido despacio, para que no lo pasaras mal porque es tu primer viaje. Pero todo ha salido bien. Ya estamos en Segura de la Sierra, desde ahora en adelante el pueblo de la cumbre. ¿Qué tal lo ve? Al llegar al pueblo, antes de entrar, me he parado y andando hemos subido por la calle. La gente te ha mirado, pero yo lo sabía, ya lo sabía. Hace tiempo que le dijimos que este año venías tú conmigo, aunque como no te conocen, al saber que llegabas se han asomado a verte. Me han saludado y te han saludado. A mí ya me conocen desde hace años, por eso a ti te han recibido como si ya fueras de la familia. La primera impresión es que le has caído bien. Las personas de este pueblo son amantes de los burros. Los niños, solo unos cuantos, te han recibido con alegría. ¿Sabes tú que en este pueblo ya no hay ningún burro? Desde hace tiempo dejaron de existir. Te miento, vive aquí todavía una burriquilla graciosa que se llama Lucera. ¿No lo sabías? Ya irás conociendo a los niños y también a Lucera. Y por eso, las personas no te han visto con malos ojos, sino todo lo contrario. Ellos están acostumbrados a bregar con burros a lo largo de toda su vida. Lo han necesitado a diario y en todo momento para sus tareas cotidianas. Tienen un gran corazón todas las personas de este pueblo y de la sierra del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Ya lo verás. Al pasar por el arco que da entrada al pueblo, Puerta Nueva, a la derecha queda el ayuntamiento, antiguo colegio de los jesuitas, y a la izquierda el mirador de Jorge Manrique con su estatua frente al yelmo. Me he parado y te lo he enseñado. Este rincón del pueblo es bonito. ¿Te ha gustado? Desde el mirador de la izquierda se ve todo el valle del río Trujala, poblado de olivos, y al fondo el embalse del Tranco. A la izquierda de este enorme valle se alza el monte Yelmo. Te llevaré por donde esos rincones y te hablaré de Jorge Manrique. Su padre, Rodrigo Manrique, en estas tierras luchó contra los moros de aquellos lejanos tiempos. Aquí, en Segura de la Sierra, vivió y nació el autor de Coplas a la muerte de su padre. ¿Qué vista más grandiosa se ve desde este mirador? Un poco más adelante, también por la izquierda, hemos visto la iglesia. Yo la conozco desde hace mucho. Es de piedra y es la iglesia de la Virgen del Collado. Por este mismo lado y también por la izquierda, te he acercado a la fuente imperial de Carlos V. Tiene 2 caños de agua clara y en el pilar has bebido. Te he enseñado luego el rincón, que es bonito. Ya lo has visto, y la casa donde voy a vivir yo. Frente justo de la fuente imperial, pegado a la iglesia y en el mismo centro del pueblo. Por aquí tienes tu cuadra, que no te la he enseñado todavía. Esta primera noche vas a dormir al aire libre. Es lo que te gusta a ti. Por encima de los antiguos lavaderos, la fuente Gontar y frente al castillo. ¿Sabes cómo se llaman, cómo le llaman a este rincón? Prado Gontar, y en otros tiempos siempre estaba verde. Las mujeres tendían la ropa lavada en este prado y, como la regaban con frecuencia para que el sol la blanqueara, la hierba en el prado siempre estaba verde. Mira qué bonito se ve todo el castillo. aquí cerca de ti vive Lucera. Te enseñaré su cuadra y la conocerás a ella. Pero vamos despacio, sin nombre, que las cosas requieren su ritmo. Te enseñaré muchas cosas en estos días, pero ahora bebe otra vez en la fuente de los viejos lavaderos. El agua viene directamente de un venero que brota un poco más arriba y por eso sale tan fresquita. Y mira qué bonito es también todo el rincón, Estos son los viejos lavaderos porque en otros tiempos las personas lavaban la ropa a mano en pilas y restregando. Aquí también bebían las bestias, los burros y los mulos y los caballos. En este pilar de aquí, que es donde siempre el agua estaba limpia, el agua sucia de lavar se iba por estos canalillos y caía fuera para no contaminar la del pilar donde bebían las bestias. Aquellas personas eran pobres y hacían obras rudimentarias, pero con mucha inteligencia. Ya te he dicho que personas como la de este pueblo hay pocas en el mundo. Y ahora vente para acá, por detrás de los lavaderos, en el cerro y antes de los pinos, mira qué tierra más buena, toda tapizada de excelente pasto, con un aire fresquito y no queda ni lejos ni cerca del pueblo. Este es Prado Góntar. Por aquí te vas a quedar ya todo lo que queda de día, esta noche, y si te gusta el lugar, ni siquiera te llevo a tu nueva cuadra. A vivir libre en estos campos donde tienes abundante agua, mucho pasto, aire puro, buenas vistas, soledad y preciosos paisajes. ¿Que de quién son estas tierras? No tienen dueño, porque pertenecen al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Así que estas tierras son de todos y de ninguno, tuyas y mías y de los que viven en este pueblo, pero ni de ellos ni de nosotros. Y como nosotros no vamos a hacer daño a nada, sino todo lo contrario, que cuidaremos las cosas con cariño, que todos estén tranquilos y nosotros también. Empieza a probar a ver si te gusta esto más que la cuadra. Y como te he dicho, esta noche me quedo contigo. Quiero dormir yo también al aire libre bajo los pinos de estas sierras que tanto conozco y amo. Llevo años recorriendo los caminos y veredas de este grandioso parque natural y por eso lo tengo metido en el corazón, a mi manera, pero con vivencias limpias y profundas. Así que esta es mi primera noche, me quedo a dormir junto a ti en este rincón de la Fuente Gonta, frente al castillo, cerca de la cuadra de Lucera, y al olor de los romeros, los espliegos y los enebros. Que sepas que para mí esto es la vida, por eso quería compartirla contigo. Por detrás de la fuente también hay álamos. No los ves, como en tu rincón de Granada, para que no todo sea por completo distinto. Así que desde la fuente subimos unos metros y nos vamos a lo alto del Puntalillo, bajo los pinos gordos y donde el terreno está más llano. En este sitio siempre corre un airecillo fresco, agradable, y la panorámica que desde aquí se abre es fantástica. Se ve el castillo, parte del pueblo, todo el barranco de los Huertos, Barranco Gonta, el Valle de los Olivos, y lo que ya te he dicho, tienes mucho pasto para comer. No te faltará comida, ya lo verás. Nadie aprovecha ahora las riquezas de este prado. A los huertos también quiero llevarte. Míralos ahí, por debajo de la fuente, en el barranco que cae. ¿No ves qué verde brilla todo el barranco? Al lugar se le conoce con el nombre de Arroyo de Góntar. El agua que sale de la fuente Parte va a la piscina y parte se va por la acequia barranco abajo. Conforme cae, va regando las tierras de los huertos, los tres que hay este año, porque los otros, casi 20, ya nadie los siembra. Sus dueños se han muerto de viejos y los hijos han emigrado a otras partes del mundo. Ahora, casi todos los jóvenes de estos pueblos estudian carreras universitarias. Ya verás que en este pueblo casi no hay jóvenes. En verano, algunos más, pero en invierno, ni jóvenes ni niños. Solo personas mayores y no muchas. Pero todavía algunas de estas personas mayores labran y siembran sus huertos de toda la vida. El Miguel y dos más. A sus casas de siempre le tienen ellos mucho cariño. Por eso te decía que un día de estos te llevaré a los huertos del barranco de la Fuente Gonta. Podemos bajar desde la fuente acequia adelante o por la veredilla de la izquierda que desciende trazando zigzag. Por los dos sitios se va bien y es bonito el paisaje. Por los dos sitios hay mucha pendiente, pero se va abriendo preciosas panorámicas. Por la acequia abajo es muy misterioso. La acequia se mete por entre las zarzas, las nogueras y las parras como en un túnel, y por ahí hay tanta oscuridad que hasta da miedo, y por eso parece tan misterioso. La vegetación es espesa y como la acequia tiene mucho desnivel, en todo el recorrido el agua cae como en una cascada sin fin. Ya te digo, es misterioso este caminillo para ir a los huertos de la Fuente Gonta. Lo recorreremos un día de estos.